yo me refiero a la entidad también. Entonces, podría estar general, entonces, porque pueden coger distintas poblaciones del Estado. Vamos a conversar con Antonio Sánchez, el representante de la Protección Civil, para que nos comente, bueno, además de que si se han presentado algún inconveniente o qué se espera para las próximas horas en relación, bueno, al tiempo. Sí, mire, de horas de la noche y parte de la madrugada, pues se ha generado algunos núcleos importantes de lluvia, abundante nubosidad y precipitaciones, acompañadas pues también de actividad eléctrica, sobre todo hacia la zona norte del estado, donde hemos recibido reportes de precipitaciones fuertes en los municipios panamericanos Coloncito, lo que es la parte del municipio de San Valerio Maldonado en La Tendida, y el último reporte que tenemos en el municipio García de Evia, en La Fría, donde se han generado fuertes precipitaciones. Hasta el momento pues no ha generado ninguna situación de emergencia. Las direcciones municipales pues se mantienen muy atentos, muy a cualquier situación que se pueda presentar. Nosotros pues por nuestra parte como dirección regional pues hemos informado hacia estas direcciones municipales sobre los núcleos pues, que se pueden evidenciar a nivel de las imágenes satelitales en cuanto a la activación de la zona de convergencia, que sigue generando abundante nubosidad y precipitaciones. Y esto puede, pues, se puede presentar durante las próximas horas en cuanto a este tipo de situaciones que se está generando hacia la zona norte del estado. Se tenían buenos antecedentes de que en la zona alta, que se había hecho realismo, no golpeé, ya va. Entonces, a través de la Dirección Municipal de Protección Civil a nivel del municipio de San Cristóbal, pues participó junto también con la alcaldía de municipio, fue pues también de levantar algunas inspecciones que se estaban presentando en cuanto a algunos deslizamientos de terreno. Ya ellos pues ya se encuentran abocados pues a solventar esta situación por parte de la alcaldía del municipio de San Cristóbal. Igualmente pues la situación que se generó en días pasados en cuanto a algunos árboles y ramas que cayeron sobre la vía del Chorro del Indio. Igualmente pues a través de la Dirección Municipal de Protección Civil de San Cristóbal y la Protección Ambiental de la alcaldía del municipio pues pudieron solventar esta situación. El llamado sí es a las comunidades para que estén muy atentos, muy alerta ante cualquier llamado pues que a través del Instituto Autónomo de Protección Civil pues se genere, motivado por estas lluvias, que es de la temporada de lluvias como tal, en cuanto a no arrojar desechos sólidos hacia las principales quebradas y cursos de agua principales de nuestro estado. Igualmente, utilizar el cinturón de seguridad, no manejar con exceso de velocidad durante estos periodos de lluvia, motivado pues que la calzada pues se encuentra mojada y esto puede producir también algún accidente de tránsito. Y ante cualquier situación de emergencia, se pueden comunicar a través del servicio de emergencia 171 del estado.